con mayor nitidez la silueta de la desventajada estación espacial Mir, que regresó a la Tierra convertida en una bola de fuego. Aquí no se vio, pero sí en las Islas Fi. Hemos podido ver una muy brillante, no hemos podido ver todo el cuerpo de la nave, que iba a mucha velocidad. Y tres luces que no podíamos decir muy bien de qué trataba, pero iban seguidas de tres grandes columnas de humo. En la calzada no llueve meteoritos, sino millones de pesetas, 1.035 en total, que euros parecen menos, pero valen lo mismo. Se los llevó un matrimonio al barrio discreto y, según su propia confesión, poco imaginativo. Que mañana Abril empieza con la voz inconfundible del Tigre de Gales, que actuó en el Palacio de los Deportes para delirio de nuevos y viejos. Stone Jones, en total unas 8.000 personas, solo salió del Reconquista para asistir al recital. Más nombres propios. La Santina inicia gira por las parroquias de Asturias. En Gijón, miles de fieles salen a la infanta doña Cristina, que se deja ver por Oviedo, donde su vista pasa consulta con los Vega. Y un plumazo le quitan 6 dioptrías. Camilo José Cela, acusado por una escritora de haber plagiado la novela con la que obtuvo el planeta, la Cruz de San Andrés. Esto de la intertextualidad estaba de moda por entonces. El poeta Ángel González, con Otoños en los escaparates, reconocía practicarla, aunque dentro de un orden. Es así, en mis poemas aparece bastante la intertextualidad. Eso es que yo he leído a algunos poetas en un momento determinado de mi desarrollo como ser humano, que han llegado a formar parte de mí mismo. Los tengo interiorizados, son parte de mí. Y entonces, al escribir muchas veces esos fragmentos de esos poemas que yo leí con entusiasmo y con pasión, pues salen. ¿Quién sabe si a Cela le pasó lo mismo? El expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic es detenido y puesto a disposición de la justicia para responder de crímenes contra la humanidad. El acusado amenaza con quitarse la vida para evitar la cárcel, pero a finales de junio es entregado al Tribunal de La Haya. En abril muere el empresario de la comunicación Antonio Asensio, propietario del Grupo Zeta. Por esos días, el FBI busca a un asturiano, José San Pedro, acusado de sobornar a un funcionario del Ayuntamiento de Washington. Es el mismo que durante un viaje de Areces a los USA consiguió entrevistarse con él y contar a las cámaras de TLG cómo hay que hacer para introducirse en un mercado tan complejo. No es difícil introducirse en Estados Unidos, pero tienen que buscar apoyo con empresarios aquí, con el Departamento de Comercio, con la embajada, pero sí se puede introducir aquí el empresario español. Hay que ser. Y un soborno de vez en cuando no viene mal. En Miami es detenido otro asturiano, Francisco Arcemonte, reclamado por la justicia española y por la francesa, acusado de violar y matar a una joven inglesa. Las pruebas de ADN demostrarían más tarde que en efecto Arce fue el autor del crimen. Nada que ver la insania del sujeto con la sana locura de Moncho Borrajo, que vuelve al Jovellanos para despellejar todo lo que se mueve. También a los gays. A los del armario los pongo a parir. Ya estoy del armario hasta los cojones. Ya estoy del armario hasta los huevos, ya. En el País Vasco el nombre es Ibarretxe, que el 13 de mayo se convierte en lendakari. El PNV obtiene en estas elecciones 33 escaños, uno más que PP y PSE juntos. EH pierde 7 diputados y más de 80.000 votos, como decimos, en unas elecciones muy disputadas en las que la victoria correspondió de nuevo al PNV. Tiene que ser la legislatura de la paz. Yo lo que voy a hacer a partir de estos momentos es precisamente recoger el testigo que nos ha entregado la sociedad vasca. Por cierto, que el presidente del PNV, Xavier Arzayus, pisa de nuevo el fangal al declarar a un diario mexicano que el rey es tonto, ni más ni menos. Manuel Fraga, que estaba en Oviedo como jurado del premio Príncipe de Asturias, dice que el nacionalista vasco, lo que le pasa al nacionalista vasco, es que está pasado. El señor Arzayus está acostumbrado a hablar un lenguaje, vamos a decir, de bachoque, o sea, confidencial, en fin, etcétera, familiar, y no se da cuenta que está hablando delante de micrófonos, y evidentemente lo que dice la revista, creo que se llama Proceso, y la cual lo mantiene al pie de la letra y debe tener las grabaciones, y como es natural, pues son palabras que revelan que está ya pues pasado. Don Manuel, a sus casi 80 años, volverá a obtener mayoría absoluta por cuarta vez en las elecciones de octubre y repetirá como presidente de la Xunta. Genio y figura. El millonario americano Dennis Tito se convierte en el primer huésped de la Estación Espacial Internacional. El viaje cósmico le sale por un pico. Por otras galaxias debía de vagar el presidente Aznar, a quien el siempre moderado Zapatero recibía alborozado en su aterrizaje. Fue durante una sesión parlamentaria. Señor Aznar, bienvenido a la Tierra. Creo y espero. Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se formulen las preguntas. Creo, espero y deseo que haya tenido un buen aterrizaje. En la tele, Sabrina Mayo, una chica con familia en la calzada, dicen que tranquila y callada, quien a la postre acabará llevándose los millones de Gran Hermano. En el cine, Tim Burton estrenaba un remake flojito del Planeta de los Simios. Ya todo el mundo se hacía lenguas de la buena pinta que tenía el estreno de estas Navidades, El Señor de los Anillos. Víctor Manuel viene a Gijón a presentar su nuevo disco, El Hijo del Ferroviario. Hombre, yo creo que por lo menos a mí, cuando hago canciones nuevas, yo tratar de que entre lo que pasa alrededor mío, ¿no? Las cosas que están ahí, en la calle. Quiere decir que si hoy es un disco de hace 25 años, efectivamente yo hablaba de lo que a mí me pasaba, de lo que sentía que pasaba. M-Clan se mete en el bolsillo al público de Gijón, una ciudad que les vio dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Sabina, previa dimisión del concejal de festejos, triunfa en Oviedo, donde repetirá concierto, esta vez sin pases de favor, el 9 de junio. A la vera del peñón de Gibraltar, los ingleses siguen reparando el submarino nuclear Tyrell, que al fin partirá con rumbo desconocido el 7 de mayo. En Florida, el fiscal decide retirar la petición de pena de muerte para el español Joaquín José Martínez, quien finalmente en junio será absuelto, con la libertad recién estrenada, mientras ventila el tufo adquirido en el corredor de la muerte. Joaquín José promete cambiar de vida. Nunca he declarado que he sido un santo, he declarado que soy inocente de estos crímenes, claro, pero en ningún momento he dicho soy un santo. Dos casos conmueven a la Iglesia Católica. Por una parte, el del arzobispo de Lusaka, en Zambia, Manuel Milingo, excomulgado por casarse con una mujer coreana y encima por el rito Mun. El otro caso, el de las religiosas violadas en distintas misiones de África. Al arzobispo Merchan, al borde de la jubilación, le parece un despropósito que, por supuesto, hay que investigar. Pues es un hecho lamentable, que yo creo que hay que leerlo pues en la proporción que realmente significa, es decir, dentro de un millón de religiosas que hay, y puede haber casos, yo no los conozco. Dipendra, el heredero del trono nepalí, mata a sus padres y a tres miembros más de la familia real durante una discusión sobre su novia. Berlusconi consigue mayoría absoluta en ambas cámaras, se convierte en presidente de Italia e incluye a varios ultras en su gobierno. Alejandro Toledo pone fin a la era Fujimori en Perú, y en Bulgaria, el que fuera rey Simeón II gana las elecciones tras el retorno a su país. Entre los muertos ilustres de estos días, el académico Jesús Aguirre, el torrencial actor Anthony Quinn, al que se llevó con 86 años una neumonía. En su haber, dos Oscars, 13 hijos y 5 mujeres. El intelectual Pedro Laín Entralgo, de 93 años, al que Juan Cruz recordaba en Oviedo como un hombre netamente de consenso. Es un hombre que trabajó para el bando de los vencedores y que pronto se dio cuenta de que la España de la división tenía que dar paso a la España de la concordia. El periodista y crítico musical Luis Arrones, referencia de los melómanos ovetenses, murió en junio a los 75 años. Un cáncer se llevó a los 76 a uno de los más grandes actores de Hollywood, Jack Lemmon. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. También despedimos a esta voz inconfundible. Yo trabajaba de mozo en unos almacenes de unas farmacias, y un día se me rompió una aspirina y me echaron. Y fui a mi casa y me senté en una. Con el verano recién estrenado se muere Miguel Gila. Tenía 82 años y él solito se inventó a sí mismo, sin que su madre estuviera en casa. Antes, en marzo, el humor patrio había perdido a otro de sus símbolos, Eugenio, que solo tenía 59 años y planeaba volver a los escenarios. Nadie sabe por qué tenemos que morirnos, pero este año los científicos nos ayudaron a entender mejor por qué estamos vivos. El mapa del genoma humano desvelado abre, según el químico Santiago Grisolía, una nueva era para la humanidad. Es que abre una nueva perspectiva, que es la perspectiva de este siglo, en la que sin duda alguna, en mi opinión, será como fue el siglo pasado, digamos el siglo de la física, va a ser el siglo de las ciencias de la vida y especialmente las basadas en la genética. Mientras don Felipe lleva sano un menso idilio aireado a los cuatro vientos, el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles se dan su primer besito en público. Fue en la mejilla, pero basta para que se hable ya de boda. Arde el verano en los chiringuitos, al compás de Sonia y Selena, entre otros. Entre tanto, a las playas del sur siguen llegando los inmigrantes por millares y sin garantías. En Asturias, el eurodiputado socialista José María Mendiluce pedía que el primer mundo suprimiera barreras. Para que este planeta sea habitable, tenemos que pensar que en un mundo sin fronteras no puede haber abismos y barreras tan profundas como las que hay entre el mundo desarrollado y otros mundos. Eran los días de la cumbre de Génova, la reunión del G8, los 8 países más ricos del mundo, llamando a sus puertas los colectivos antiglobalización. Uno de sus militantes, un joven de apenas 20 años, resultó muerto en los duros enfrentamientos con la policía italiana. El sindicalista gijonés Cándido González lo vivió en sus propias carnes. Yo fue un auténtico puto infierno, ¿no? Yo creo que posiblemente es una opinión que yo tengo, que igual en cuanto a movilizaciones o una situación así general, yo creo que es la más fuerte que se debe dar desde la Segunda Guerra Mundial. En Gijón se hablaba del futuro de Mareo. El concejal Jesús Morales se reía ante los rumores que hablaban de construir viviendas en Mareo. Eso es ciencia ficción con mala leche. Es un equipamiento deportivo y no creo que nadie esté por la labor de que Gijón pierda un equipamiento deportivo como es Mareo, ¿no? Se hablaba de darle maquillaje al Paseo del Muro, de la Universidad Laboral. También se reían unos y para otros, maldita la gracia, ante la gran inocentada del verano, el supuesto hallazgo de una carta escrita por un moribundo que aseguraba que la fantástica colección de dibujos de Jovellanos se encontraba escondida en un nicho de Ceares. Al final, nada de nada. El chasco del Jovimocho. Una de bodas. El expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, se casa en Bel Air con Adriana Abascal. Aznar no asistió. Vicente Fox aprovecha la visita de Aznar a México para casarse con la portavoz de su gobierno. El presidente español se dará el gustazo de ser el primer líder europeo en recibir a George Bush, aunque este, como apuntaba el abogado Nicolás Artorius, ni siquiera se sabía muy bien su nombre. No sabe ni cómo se llama, ¿no? Dijo algo así como Aznar Noares, no sé qué, en fin, una cosa que se parecía, pero bueno, que no era exactamente. Ilustres en Tierras Tour, el artista Agustín Ibarrola, que decora en Llanes los cubos de hormigón del puerto local, el músico Christopher Hotwood, maestro de la interpretación histórica, que participa en la Semana de Música Antigua de Gijón, Philip Glass, referente del minimalismo, que actuó en el Jovellanos, también pisó las tablas del teatro una guapa muy guapa, la ahora actriz Sofía Mazagatos, quien nos confesó el secreto de su pelo. Pues es como todo, es la paciencia. La paciencia es muy importante. De vez en cuando un buen peluquero que te dé un, ¿sabes?, que te lo hidrate, por ejemplo, con estas cremas y poco más. Lo importante es llevarlo lo más sano que pueda, si cabe. Manolo García, Emilio Aragón dirigiendo la orquesta y en el hípico Fernando Sarasola sin su Penélope Cruz y la bellísima princesa Aya de Jordania. Se dicen esos días que los vascos conseguirán la denominación de origen para su sidra antes que los asturianos y la consejera María José Ramos dice que no es. Sidra asturiana de primerísima calidad. Lo único que falta es que, bueno, una serie de trámites, sobre todo entre los responsables, en este caso de la sidra, se pongan de acuerdo entre eso de la natural y el tema de la champanera. Se acerca el euro con la peseta punto de pasar a mejor vida. El director de la Agencia Regional de Consumo, Juan Llaneza, reconoce que andamos, por lo menos y por decirlo suavemente, un pelín despistados. Nos preocupa los resultados de una reciente encuesta publicada por las Cámaras de Comercio de España, en la que se decía que no más de un 34% de las empresas españolas estaban o habían realizado los procesos de adaptación al euro. Medio millón de personas pudieron ver este año sí, los fuegos artificiales de Begoña. El ministro Rato, que a buen seguro no necesita convertidor, se relaja jugando al golf en Castillo, mientras a su alrededor truena el caso Gescartera. El exministro socialista Josep Borrell aseguraba que su grupo estaba actuando con guante blanco, en contraste con la presión ejercida por los populares en anteriores casos de supuesta corrupción. Sería absurdo crear una comisión de investigación y pretender extraer consecuencias antes de que esta hubiera terminado sus trabajos. El PP lo hizo, lo que hicieron el PP es responsabilidad del PP. Les trajo de ello, por cierto, no pocos beneficios electorales. Algunos titulares de esos días. Dimite el secretario de Estado de Hacienda arrastrado por su hermana, la presidenta de Gescartera. El gobierno crea una comisión investigadora al alcanzar el escándalo a la CNMV. Camacho declara que perdió en bolsa 18.000 millones de los clientes de Gescartera. Se lo gastaba básicamente en calzoncillos y otros lujos. La CNMV no sancionó a Gescartera pese a encontrar irregularidades. Rato afirma que no hay responsabilidades políticas. Jiménez Reina admite haber puesto en contacto. En fin, ¿para qué seguir? Las voces del año en Radio Ser Gijón. La parca se lleva a Catherine Graham, la presidenta del Washington Post, la que mandó publicar el caso Watergate que derribó a Nixon. Muere un mito del blues, Johnny Hooker. También enmudecen para siempre la guitarra del músico country Chet Atkins y el saxo de Joe Henderson. El maestro de periodistas Indro Montanelli, premio Príncipe de Asturias en el 96, muere en Milán a los 92. Se despide Jorge Amado, gloria de las letras brasileñas. Paco Rabal, uno de los grandes actores españoles, muere en un avión cuando viajaba rumbo a Montreal a recibir un homenaje. El gran violinista Isaac Stern también se despide. Soraya, la princesa de los ojos tristes, repudiada por el Shah de Persia. Y el aristócrata Rafael Medina, el duque de Feria, que es hallado muerto en su domicilio. Al parecer, fue una sobredosis de barbitúricos. Claro que el asunto del año no es otro que los atentados del 11 de septiembre. No entraremos en detalles porque lo ocurrido en Nueva York y Washington en fecha de tan infausta memoria aún acaba de empezar a engendrar consecuencias. Jorge López, alumno del Instituto Padre Feijó, estaba cerca de las Torres Gemelas cuando ocurrió. Realmente teníamos pensado lo que es cenar, pero aquí las cenas son pronto, son sobre el viaje de vuelta a las 10, o sea que teníamos que estar allí más o menos sobre las 6, 7 de la tarde, y vamos, supuestamente vamos a cenar allí en el último piso, que es una situación que dices tú, si ocurre 3 horas más tarde, pues te pilla en pleno centro viendo las torres debajo, y si ocurre pues 6 horas más tarde te pilla cenando en el último piso. Lo bueno es que volvió para contarlo. Lo de Nueva York y la Operación Libertad Duradera dará ocasión a Aznar para demostrarle a Bush cuánto le importa el futuro de Occidente. Cientos de afganos han muerto, pero Bin Laden, el hombre más buscado del mundo, sigue sin aparecer. El terror crece. La amenaza del anthrax sustituye el miedo a volar. Las pérdidas económicas en los USA ascienden a los 4 billones, según cálculos recientes. Lo único positivo, la caída del régimen talibán. Las mujeres se quitan la burka, los hombres se pelan las barbas. El futuro, no obstante, es incierto. Lo ocurrido, dicen los expertos y los agoreros, es solo el comienzo del resto de la historia. La historia con mayúsculas. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Fue un año intenso para el Teatro Jovellano. Su presidente, el concejal de Juventud y Festejos, Iván Álvarez Raja, hace recuento. Desde luego el año 2001 ha sido un gran año para las fiestas de la ciudad, para el teatro, para los conciertos, situando una vez más la ciudad al nivel de los mejores espectáculos, tanto a nivel nacional e internacional. Y desde luego no decaeremos una vez que empiece enero, sino más bien todo lo contrario. Pero sobre todo este año 2001, que ahora finalizamos, ha sido un año dedicado principalmente a la juventud. Desde casi finales del 2000 hemos ido trabajando con los jóvenes de la ciudad, con el Consejo de la Mocedad, en el desarrollo de un ambicioso plan de juventud que finalmente, en este mes de diciembre, ha sido aprobado por el Pleno Municipal. Ha sido la primera vez que una ciudad asturiana, que Gijón una vez más a la cabeza de las políticas sociales, se ha puesto a planificar, a coordinar, a evaluar cuáles son los problemas de la juventud y plasmarlo en un papel, en un compromiso con todos los jóvenes gijoneses para tratar de dar respuesta a los múltiples problemas que nuestros jóvenes tienen en Gijón y en Asturias. Sin duda alguna, el Consejo de la Mocedad se ha sumado a este proyecto con muchas propuestas que han ido engordando ese plan de juventud en el que durante los próximos 4 años podremos renovar nuestras políticas de juventud en campos tan diversos como el empleo, la vivienda, los transportes, la cultura, el deporte. Nuevos proyectos verán la luz, como la Agencia Joven de Inserción Laboral, que les ayudará a encontrar un empleo, como las ayudas a la formación o la contratación de tutorados en prácticas. Intentaremos que puedan irse de casa de sus padres con ayudas muy concretas hacia la vivienda, desarrollando nuevos proyectos en la zona rural o poniendo en marcha el bloque de vivienda joven en la zona de la calzada. Seguiremos apostando por el transporte y la movilidad y sobre todo les daremos oportunidad para que sean creativos a través de los talleres de música, a través de los locales de ensayo, a través de los talleres para los artistas plásticos. Todo eso en un compromiso para los próximos 4 años que esperemos desarrollar y que sea de su agrado. Las voces del año en Radio Ser Gijón. ¿Qué podemos agregar para completar el paisaje de este año que termina? Pues que Felipe de Borbón, al que los asturianos vimos este año más delgado, y Eva Sanum, a la que solo contemplamos en las revistas, rompieron su romance, quién sabe si por desavenencias, quién sabe si por presiones. Vaya, que no se casarán ni en Covadonga ni en ningún sitio. Que Alejandro Amenábar con nosotros batió el récord de taquilla de Torrente y ahora va a por los Goya. Que el Festival de Cine escribió su edición 39 y clausuró con el presentador de Canal Plus, Ramón Aranguena, casi gijonés adopción. Nos lo pasábamos muy bien, yo tenía como 13 años y nos íbamos al Puntal a bañarnos. Lo recuerdo con mucho cariño aquello. Y bueno, pues estaba ahí con una familia que eran unos militares y bueno, nos lo pasamos muy bien. Era yo creo que el año 76, 77 y era una época muy divertida de cambios, bueno. Que la LOU, la Ley de Universidades, solo convence al gobierno. Siguen y seguirán las protestas que aquí en Asturias tuvieron un vocero de excepción, Felipe González. Estos pesebristas del poder, que les parece tan mal ahora que los estudiantes se manifiesten contra una ley, no quieren darse cuenta o porque se dan cuenta, se ponen al servicio del poder, que no resisten que haya rectores o profesores que no controlen Por lo tanto, quieren cambiar la ley para cambiar todo el cuadro de dirección de la universidad. Que Francisco Álvarez Cascos, contra pronóstico y violentando los deseos de José María Aznar, los deseos del propio presidente, considera que este debería repetir como candidato en unas próximas elecciones. Creo que a nadie le cabe en la cabeza que en un equipo la figura se retire en plenitud de forma en el momento en que su experiencia y su prestigio es más alto simplemente por una razón de convicciones personales. Cosa que Aznar no le hace ninguna gracia, por lo menos en primera instancia, que luego ya se verá. En la tele noctámbula Operación Triunfo consigue lo que Máximo Pradera no logró, amenazar el liderazgo de Javier Sardá. El mundo de la cultura rindió homenaje en el centenario de su muerte a Leopoldo Alas Clarín, uno de los grandes de la literatura universal. Juana la Loca, en el pellejo de Pilar López de Ayala, viajará a Hollywood a competir por un Oscar. García volvió a Llanes para rodar Historia de un beso. El Kursk, el submarino ruso cargado con 100 cadáveres, fue reflotado tras un año bajo el agua. Un Airbus estrella, y esta vez sí fue un accidente en el barrio neoyorquino de Queens. En el túnel de San Gotardo, un choque múltiple deja decenas de muertos calcinados. El mundo no es mejor que hace un año y, para colmo, informan los científicos de que el agujero de la capa de ozono ha crecido, que tiene ya unos 30 millones de kilómetros cuadrados y que no parece que la cosa vaya menos, sino todo lo contrario. Hombre, no es el más alentador de los finales, pero ¿qué quieren? Nosotros, los de la radio, no hacemos la vida. Sencillamente se la contamos, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 programas. Han sido las voces del año en Radio Ser Gijón. Patrocina Ayuntamiento de Gijón. Pues nos vamos. El próximo miércoles estaremos de nuevo aquí, ¿sí? Así que ya saben, que disfruten mucho de la Nochebuena, de la Navidad, en fin, que estamos ya intensamente en las fiestas más especiales e entrañables. Un beso, hasta el miércoles. A continuación, escuchen la guía del inversor ofrecida por Morgan Stanley. Inversión global con asesoramiento local. La guía del inversor, una tarde más con ustedes en la compañía de Marta Campello. Marta, buenas tardes. Hola, Carmelo, buenas tardes. Bueno, y una semana que cierra al final con buen tono. Parece que se arregla un poco, pero desde luego no mucho, porque Argentina ha impedido mayores revalorizaciones en la Bolsa de Madrid. El IBEX 35 ha terminado con un modesto 0,61%. Sí, hoy ha sido una jornada de relativa calma en la Bolsa de Madrid, en general en todas las europeas, pero en el caso de nuestro país los inversores todavía estaban muy atentos a la situación de Argentina. Las pérdidas que acumulaban los índices al comienzo de la sesión y que llegaban a alcanzar un punto y medio porcentual en la Bolsa madrileña se han ido diluyendo paulatinamente a medida que el resto de las bolsas europeas ofrecían un claro comportamiento positivo. Estaban los analistas, pero como tú comentabas, Carmelo, la noticia más destacada sigue siendo la delicada situación que atraviesa Argentina. Ayer se conocía la dimisión del presidente de la República, Fernando de la Rúa, porque le resultaba imposible formar un gobierno de coalición nacional. Su sucesor, de manera temporal, va a ser el presidente del Senado, el peronista Ramón Puerta, que tendrá que reunir a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. Bueno, así están las cosas allí. Hoy el volumen de negocios se ha mantenido altísimo, 506.000 millones, si es que había vencimiento de futuros, y bueno, esta es la situación a 3 días, porque quedan 3 jornadas hábiles de mercado, no lo olviden, y los inversores que quieran realizar alguna operación con trascendencia fiscal ya se pueden espabilar, porque están acabando las últimas posibilidades de hacerlo. Así es, a pesar de que nos quedan más días de diciembre, los días hábiles de bolsa van a ser tan solo 3, ya que los días 24, 25 y 26 de este mes no tendremos sesión bursátil. Hay muchos inversores que a estas alturas del año, ya rozando al final, están revisando sus carteras para planificar fiscalmente los rendimientos que tendrán que declarar en mayo, junio del año que viene, en el 2002. Al bloque, que no haga cambios, y cuando sea suplente, pues hombre, que haya rotaciones, que... Enloquecido juego de espera de la suerte. El gordo, 300 millones en cada serie, es el único que también en euros es millonario. 1.803.036 euros, porque ya el segundo premio, 144 millones de pesetas, en euros queda en 865.457 euros. Un encuentro con los oyentes de la cadena SER, con el guiñol de Canal Plus y todos sus personajes agazapados por ahí para saltar y desear la buena suerte. Y un programa extraordinario que en este momento comienza, en el que contaremos con la compañía de... José Antonio Páramo, que estaré con Vodafone llevando esa alegría y llevando esa ilusión a través de Vodafone y en la telefonía y dando mucha alegría en esta Navidad. Ustedes ya saben que este programa fabrica con la ayuda del azar un número en el cual deposita su confianza. Digamos que es nuestro número apuesta, nuestro número talismán, nuestro número pronóstico. Los niños de San Ildefonso ayer lo cantaron para nosotros, anticipando lo que, fíjense ustedes qué notición sería, podría ser el gordo de Navidad. 1.265.300 millones de pesetas. Bueno, bueno, no volvamos loco al personal, que quien esté en este momento oyendo la radio podría creerse que ha ocurrido lo que todavía no ha ocurrido. Todavía no, pero en el salón de sorteos está ya todo dispuesto Manu Zocco, Juan Vives. Buenos días. Hola amigos, muy buenos días. Efectivamente, Iñaki, amigos oyentes de la cadena SER, a las 8:30 de la mañana, constituida la mesa de la primera y de la segunda tabla, su presidente don Manuel López Ruiz se ha dirigido al público para anunciar el comienzo oficial de este sorteo, comunicando varias novedades. Por una parte, como ya habéis indicado, es el primero del milenio y también el último en pesetas. Por otra parte, anunciar el récord de ventas de este año. Se calcula que unos 311.315 millones han sido las ventas que se han efectuado hasta este momento, lo que se tiene, las noticias que se tienen. Por otra parte, decirles también a los oyentes que van a recibir los premios mayores, serán cobrados en euros. Atención a esto, que es importante. Y por otra parte, los niños del colegio de San Ildefonso, que hoy van a aparecer con un nuevo uniforme. 59.000. Los niños de San Ildefonso, que por cierto, desean suerte a todos los oyentes de la cadena SER. A los amigos de la SER, que la suerte os acompañe. Manu Zocco patrulla por el salón de loterías. ¿Qué ves por ahí, Manu? Bueno, pues ahora mismo está todo el mundo muy, muy, muy nervioso, todo el mundo expectante. Hay gente de todas las edades, han venido muchos niños con sus abuelos y también con sus padres. Están, por supuesto, algunos de los clásicos de todos los años, como el señor de los botones y las chapas en su camisa. Y hay algunos que han madrugado mucho, como por ejemplo Sandra de Valencia, que ha obligado a venir a su novio a este salón. Era su ilusión desde pequeña. ¿Cómo va a sonar este año en pesetas? El último, la gente está muy, muy emocionada con eso de la estrella. Oye, lo que podemos es ya anticipar cómo sonará en euros, porque los niños de San Ildefonso nos han cantado nuestro número talismán, el 21.265, en euros. Sonaría así. 21.265, 1.803.000 euros. No, nos gusta, no nos gusta. Por el momento no nos gusta gran cosa. Expectación formidable. En toda España se aguarda el veredicto del azar. Me dicen que en el Palacio de la Moncloa hay también reunión extraordinaria de todos los grandes personajes de la política gubernamental, aguardando el resultado. Esperan el sorteo alrededor de un receptor de radio. Me dicen, vamos a ver. Presidente, lo tenemos. Ese también lo tenemos. Rodrigo, quiero que me saques todo. Soy lo bombo y cuanto más aceleran, más calentito me pongo. Manda sí, huevo. Que voy a ir haciendo un caldito, presidente. Sí, le vete preparando eso, pía. Me vas a sacar un listado de todos los números que ofrecen. Es la cabra de la legión, Iñaki, que la he traído para ver el sorteo. Salud, Iñaki, Rosita. Bueno, Federico. Vamos a ver, hombre, por Dios. Vamos a estar todos tranquilos. Tini se va a encargar un poco de hacer el desayuno. Vamos a encender las televisiones. Manda huevo, el desayuno. Y vamos a escuchar la radio, hombre, por Dios. Y ojo con los nervios, que son muy malos y hay musalitas de espera. Mariano, ya sabes dónde están los puros. Prepárame un par de ellos. En la Moncloa, también reunidos alrededor del receptor de radio. Y la cadena SER, como todos los años, despliega todos sus efectivos en cada emisora de la cadena SER, las unidades móviles en posición de prevengan para saltar inmediatamente al encuentro de los afortunados. Porque sí, ya les noto a todos, displicentes en este momento de la mañana, un poco, en fin, sobrados frente al azar, pero ya verán a medida que avance la mañana cómo se va cargando esto de electricidad. Escuchan la cadena SER, son las 9:03 de la mañana. Recuerda que los billetes de euros son iguales en todos los países y las monedas siempre tienen una cara común y la otra diferente según el país. Pero en cualquier caso, todas las monedas y billetes tienen validez y pueden utilizarse en los 12 países de la zona euro. Euro, empieza a contar con él. Ministerio de Economía. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. Esta Navidad, la serie Coca-Cola te traen el sonido de los campanarios de España. El lunes 24, a las 12 de la mañana, tienes un sitio reservado para escuchar la tradicional campanada de la SER. Una felicitación muy especial procedente de iglesias de las 17 comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. Este lunes, la SER dará la campanada con Coca-Cola. No te lo pierdas. ¿Sueles venir a comprar a las subastas de arte? No, con el curso de manualidades de CCC vengo a vender. Mira, mira. Jarrón decorado a mano, 50.000 adjudicado. Curso de manualidades de CCC, 902 2021 22. Y ahora con CCC gana un viaje al Caribe. Infórmate. Falta un minuto para las 9 de la mañana y también me dicen que en Ferraz, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, hay cumbre de personalidades en torno al receptor de radio. Jesús, hoy tranquilidad, vamos a intentar hacer las cosas desde el pacto y vamos a seguir... Jefe, no tenemos terminación en 5, jefe. No importa, no importa, Jesús, tranquilidad. No importa, dice. Lo importante es jugar y divertirse. A Ferraz hemos llegado 400 en Dampilla para ver si toca el gordo en la capital vecilla. Vecilla. Si me ha tocado lo tanto, ya la batería es lo más importante para todos nosotros, ¿verdad? Los niños de San Ilfedonso. Aquí se está rifando un número, ¿eh? Se está rifando un número y alguno le va a tocar, ¿eh? Alfonso, tranquilidad. Vamos a intentar llevar desde la tranquilidad el pacto y la ilusión a todos. Alguno le va a tocar. Mira a ver si tienes gafas al 5, jefe. Suenan las señales horarias de las 9 de la mañana, 8 en Canarias, hora oficial de comienzo del sorteo, aunque por supuesto que se retrasará. Juan Vives, el año pasado recuerdo que se retrasó 10 o 12 minutos, ¿verdad? Pues sí, eso mismo estaba pensando, el año pasado se retrasó bastante, pero este año parece que va con más adelanto de lo habitual. Todo depende, como es lógico, de esa cola de incrédulos que quieren comprobar si su número está o no. Pero en este caso ha terminado ya la comprobación, se han introducido las 66.000 bolas con los 66.000 números en el interior de la tolva, se está comprobando ahora mismo si ha quedado alguno en alguno de los alambres y en el momento en que esté todo preparado, esa tolva va a volar, como lo suele hacer habitualmente, bombo grande. Sitio para los oyentes de la cadena SER, las estrellas del sorteo, los oyentes de la SER que aguardan el resultado. Yolanda de Castellón, en representación de nuestros oyentes. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Iñaki. ¿Es usted oyente de este programa? Sí. Bien, pues representa usted en este momento a todos los oyentes de la cadena SER. Le deseo suerte a usted. Le pido que se la desee usted a los oyentes de la SER. Bueno, pues a quien le toque el gordo de la lotería tan ansiado, pues que lo disfrute con mucha salud y con mucha felicidad y con todos los suyos. ¿En qué circunstancias se encuentra usted? ¿Está en casa? ¿Está trabajando fuera de casa? No, estoy en casa y me he levantado hace media hora y están los niños durmiendo y mi marido y yo estamos levantados desayunando. ¿Cuántos niños tiene? Dos niños, de 16 y de 6 años. Yolanda, primero, gracias por ser oyente de este programa. Segundo, mucha suerte. Y tercero, que pase usted una feliz Navidad, Yolanda. Igualmente, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Concentración de famosos en torno al receptor de radio. Veo ahí a un sinnúmero. Andás, está Boris. Hola, Boris. Bueno, la verdad, hola, buenos días. Yo la verdad es que estoy bastante nervioso porque estoy viendo todo esto de las bolas. A mí las bolas me encantan, por favor. Estoy viendo ahí dos bombos de lo más grandes posible. Y hay una pregunta que siempre me he hecho todos los años. ¿Por qué hay un bombo más pequeño? ¡Es injusto! ¿Cómo? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento. ¿De qué te ríes? ¿Cómo me toque un pellizco? Aparte de comprar gambones y chuletones para la cena, voy a por Vieri, Owen, Figo y Raúl. Oye, ya lo veréis. Ay, qué nervios, que yo este año he jugado más de lo normal. Pero si me toca el gordo, vendo la exclusiva. Déjate un poquito para estos señores. La verdad es que tenemos que estar pendientes a nosotros, que nos encantan los niños que van con vestiditos nuevos. Yo quiero comentarlo, de verdad, ¿eh? Porque van de lo más fashion. ¡Quiero verlo, por favor! Salón de sorteos, Manu Zoco, ¿qué ves? ¿Con quién estás? Pues ahora mismo, Iñaki, estoy viendo aquí a todo el mundo agolpado. La gente sigue entrando todavía en este salón y no sé dónde se voy a meter porque están ya prácticamente todas las butacas ocupadas, pero la gente sigue empeñada en entrar, en el introducirlas ya en los bombos. Santidad, buenos días. Santidad, Santidad, por favor. Santidad. Santidad. Soy un poco ronco por frío polar, Iñaki. Santidad, le saludamos desde la cadena SER. Va a comenzar el sorteo de Navidad. Quisiéramos que deseara usted feliz Navidad a los oyentes de la serie y les deseara suerte. En este momento están todos aguardando la fortuna, Santidad. Bendito sea el sorteo de Navidad y bendito milésimo entre todos los vendidos. Y al que no le toque ni un duro, que vaya rápidamente a comprar la del niño. Comienzan ya a conocerse los primeros datos curiosos de ese sorteo. Ya conocemos al que más juega en toda España en este sorteo, que vuelve a ser, como todos los años, el Ministerio de Economía. Señor Rodrigo Rato, el Ministerio de Economía jugará 25.285 millones de pesetas en este sorteo, que son, es el valor de todos los décimos devueltos por las diferentes administraciones de lotería. Jesulín, este año para ti el amor es el mejor regalo, ¿verdad? Bueno, Jesulín, hombre, pues, buenos días, Iñaki, pues ya sabes que sí, ¿no? Para mí yo el amor es lo más importante, pero también la fortuna hay que tenerla, ¿no? ¿Sabes en qué va a acabar el número gordo? Pues yo, a mí me encantaría que terminara en 7, pero yo creo que estas cosas Rapel las sabe de maravilla. Rapel, dime un poco en qué va a terminar. Cariños, si me estáis llamando al teléfono, todas mis líneas están ocupadas. ¿Lo has descolgado? Si queréis saber el número de la lotería, estoy en ello. Así que, por favor, esperaros unos momentos mientras escucháis la radio. Y yo os lo diré a partir de las 2 de la tarde. El número de la Lotería de Navidad. Buen día, señor Pujol. Buen día. Buen día, también estoy ronco como su santidad. Sí, sí, es que estamos todos igual. Estamos todos con el frío polar aquí metido en la garganta. ¿Qué tal? ¿Tiene usted mucha lotería, señor? Bueno, los catalanes, ya sabes, Iñaki, dicen que la pela es la pela, ¿verdad? Ya. Pero, bueno, luego seguro que tocará las 15 pesetas de la frutería, ¿verdad? Bueno. Pues saludos a su señora, doña Marta, que pase usted feliz Navidad, presidente. Muchas gracias, buen día. Buen día. Pedro Vázquez, el profesor de lotería de los niños de San Ildefonso, nos quiere contar una cosa, y es que este año me parece que hay más niñas que niños. Quizá la excepción más importante que veamos sea la de que participan bastante más niñas que niños, alrededor de 2/3 de niñas y 1/3 de niños. He tenido que elegir a bastantes más niños nuevos este año que los demás. Quizás sean las dos excepciones más importantes. Ajá. Así que, Juan Vives, por un lado más niñas que niños y por otro lado estreno de uniformes, ¿no? Novedades fundamentales de este año. Sí, un uniforme nuevo que se ha hecho consensuando la opinión de los propios niños. O sea, que se les ha tomado en cuenta la opinión de ellos. Tenemos que decir que, según los últimos datos que nos facilitan, la venta de lotería este año ha sido encabezada en provincias por Madrid con más de 56.000 millones, Barcelona con 38.920 y con 13.974 millones. Perdone, presidente, sé que estaban reunidos ahí en la Moncloa, discúlpeme, en fin, ha habido algunos desencuentros este año, pero quería desearle feliz Navidad, señor Aznar. Mire usted, muchísimas gracias, mi querido amigo Iñaki. En estos momentos de tranquilidad y responsabilidad tengo que decirle que la ilusión es fundamental y que luego ya verá usted cómo lo importante va a ser la salud. Pero transmitamos desde estas emisoras, como son las de la cadena SER, esa ilusión, esa participación y ese saber estar que tiene que tener todos los españoles. Muchas gracias. ¿Qué quería decir Celia Villalobos? Que me dice que pasa, que yo estoy muy contenta con esto. Y como me toca el gordo, se acabaron las listas de espera. Arreglamos la sanidad. Que nos toca seguro, hombre. Sí, hombre. Que jugamos todos los números. Mire usted, Iñaki, ya lo ha dicho Isaías Lafuente, nosotros somos los que más jugamos. Y es que es lógico, jugamos desde el 0.000.200 hasta el 0.000.200. No, a ustedes les toca seguro, eso está muy claro. A partir de dentro de unos días ya todo en euros, ¿eh? ¿Le va a costar a usted también, señor presidente, la dotación al euro? Tengo que decirle que la campaña que ha hecho el presidente del gobierno para todos los españoles es una campaña que ha huido de la confusión y ha sido una campaña con la tendencia que todo español sepa en todo momento cuánto se está gastando. Yo creo que el euro es una apuesta importante. Desde Carlos V no había alguien como tú, presidente. ¿Sabes, Iñaki, que el gordo de la lotería sale este año en pesetas por última vez en 133 años? Sí. No sé, nos imaginamos en el gobierno que el nuevo cántico el año que viene o a partir del año que viene podría ser... Siempre piensas en esas cosas. Podría ser de la siguiente forma. 26.636, 1.800, 3.036 euros, redondeando 1.900.000, disculpen las molestias. Sí. Ya me decía el profesor de los chavales de San Ildefonso que les está costando prepararse para esta circunstancia. Sí, le va a costar un poquito más, digamos, el 901 euro, que es la traducción de las 150.000 pesetas, pero ya para el próximo año ya nos plantearemos de qué manera a ver, se soluciona para que les suene mejor, como dicen los niños, que no les suena tan bien los euros como las pesetas. A ellos en principio les suena un poquito peor, porque bueno, yo creo que es un poco la falta de hábito y la falta del soniquete ese típico de las pesetas, al cambiarlo a euros, pues es verdad que nos suena a todos. Veremos cómo va. Peor, ¿no? A sus órdenes, señor Trillo, ¿qué tal? Ilusionado con el sorteo también, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga, Iñaki? Que soy un niño en estos casos, ¿no? Porque llevamos mucha lotería, es mucha la salud que queremos, pero llevamos mucha lotería en el ministerio y también en casa, Dios mediante. ¿En qué punto está, Juan Vives, el preparativo? ¿Está cerca ya de comenzar el sorteo? Bueno, estamos en este momento asistiendo a la introducción de todas las bolas con los 66.000 números en el interior del bombo grande. Hemos observado que desde hace muchísimos años el operario que hacía esta operación de introducción de las bolas pues ha cambiado, este año es nuevo. Así que estamos asistiendo a la caída como una lluvia, no de premios, sino de bolitas con los números. Ahí están los 66.000 números que están cayendo. Es espectacular, de verdad, cómo están cayendo, Juan, esos ¿qué pasa, números. Boris? Pues Iñaki, estoy de lo más nervioso, por favor. Veo cómo cae esa bola dentro de esos bombos, madre Dios. Son demasiados números, yo he jugado. Pero la verdad es que hay que estar tranquilo y hay que tener presente varias cosas, ¿verdad? Porque claro, parece mentira que en una época como la Navidad, eso me lo he preguntado, cuando se supone que tenemos que ser todos buenos y felices, empieza con algo que despierta nuestros sentimientos más impuros. ¡La lotería, Iñaki! Bueno, por favor, Manu Zoco, ¿dónde estamos? Manu, ¿con quién estás en el salón? Ahora mismo estamos con Isabel, que es de Alicante, precisamente de una de las provincias que más gasta en lotería. Ella es de un pueblo, de Vergel. Ha estado aquí desde las 12 de la noche, ha venido sola y ha dicho es que tenía que venir este año para despedir la lotería. Y cuéntanos, Isabel, exactamente cuántos números y cuánto dinero juegas, más o menos. Mira, exactamente no lo sé, pero muchísimo, porque en Vergel, en Pego y en Alcalá hacemos muchísimas participaciones. En Alcalá de la Llobada hacemos muchísimas participaciones de moros, de peñas del Barcelona, del Barça, del Madrid, se hace de todo, de comparsas, y la verdad es que no te lo puedo decir exactamente porque te asustarías, pero bastante. Y hasta luego, tiene, sí, Manu, un sí, momento. Tiene aquí ¿sí? el listado de ajá. todos los números, sí. serían unos 60. Sí, es que no sé, me ha dejado tan impresionado al oír que nos asustaríamos a saber cuánto ha jugado, denos una pista. Hombre, pues, unas, yo qué sé, 80 seguro, No sé si os asustaréis, sí, pero 80. Nos hemos asustado. 9 y 12, cada vez falta menos para que comience el sorteo. Si eres profesor de segundo ciclo de ESO o bachillerato, El País y Endesa te invitan a participar en la primera edición nacional de El País de los Estudiantes, un programa de actividades único, con el que tú y tus alumnos podréis crear vuestro propio periódico a través de Internet, recibir El País en vuestro centro y ganar importantes premios. Infórmate en el 900-100-110 o visita elpaís.es antes del 25 de enero. Recuerda, 900-100-110, El País de los Estudiantes. Ahora, con flan de huevo, natillas de huevo y chocolate y arroz con leche pascual, participa en el sorteo de maravillosos fines de semana a Selvo Adventure Park en Estepona, Málaga, donde disfrutarás de la aventura más alucinante de tu vida. Envía ahora tus 4 pruebas de compra al apartado de correos número 14518 de Madrid y te enviaremos gratis una fabulosa pizarra mágica. ¿Buscas la mejor oferta en telefonía móvil? Ahora la tienes muy cerca. Esta Navidad, al darte de alta en Movistar Plus, te llevas un Siemens M35 por solo 9.900 pesetas. Con la cuota de conexión y 6.000 pesetas en llamadas de regalo. No busques más. Infórmate en el 1439. Telefónica Movistar. Cada vez falta menos, ¿cuánto calculas desde tu experiencia, Juan Vives? Pues yo creo que unos 5 minutos más. Yo estoy observando que este año se están haciendo todas las operaciones con una ceremonia mucho más pausada, como si quisieran demostrar que es un sorteo especial, un sorteo extraordinario este de este año. Están yendo todos con mucha tranquilidad. 31 bolas con los premios de la pedrea. Estamos a punto de comenzar el sorteo de la lotería de Navidad en la última ocasión en la que será en pesetas. ¡Ana! ¡Ay, qué nervios! Pues yo, como bióloga, creo que el número va a acabar en 4. Sí, sí. Y además pienso que hay que darle un toque diferente y en vez de llamarle el gordo hay que llamarle el musculoso. Ciertamente, Iñaki, yo creo que Jorge, en estos momentos de pasión, de ilusión, ya que Raúl ha perdido ciertas cosas, deberíamos tener fundamental la terminación en 7, por ti, Raúl, sobre todo. Sí, pero ¿por qué me pagáis siempre con décimos de Navidad? El Real Madrid tiene esas cosas. No tengo predilecciones, señor. Yo no tengo predilecciones que termine en el último ciclo, en la última cifra. Es lo único que quiero. Y si no toca, se echa al lotereador. Hombre, la verdad es que si termina en Eslovenia está fantástico. El lotereador. Raúl! Yo no tengo predilecciones, lo quiero pagar la sanidad. Hombre, la primera fase está bien que sean fáciles, ¿no? Luego ya veremos a ver qué pasa en la segunda. La verdad es que me tengo que quitar el chip este, ¡joder! ¡Que me avisa este coño! Las 9:15, queremos desear suerte a todos los oyentes de la cadena SER y lo queremos hacer en todos los idiomas oficiales del Estado. Mucha suerte, señoras, señores. Que pasen ustedes feliz Navidad y que la fortuna les sonría. Ahora podemos hacerlo también en catalán, en euskera y en gallego. Bon dia, Conchita de Ruzo, Radio Barcelona. Bon dia des de Catalunya. Bones festes i molta sort a tothom en aquest sorteig d'avui de la Loteria de Nadal. Euskera des de Radio Irun. Egunon, Mikel Ugarte. Egunon, euskaditik. Zorte hon izan dezazula ilusioz beteriko egunonetan opa dizuegu. En gallego, Radio Galicia. Buenos días, Gonzalo Cortizo. Buenos días, saludos desde Radio Galicia. Muy buenos días a todos los que guardan que a fortuna entre por la fiesta. Bon Nadal y moita suerte para todos los oyentes de Cadena SER. Dispuesto el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, el último en pesetas. El gordo, recuerden, 300 millones en cada serie. Hay 170 series. En euros serán... ¿O lo dejamos todavía? Lo dejamos todavía. 300 millones en cada serie. Lo difícil de este sorteo a veces no es la música, es la letra. Bueno, pues para seguir la letra bien, también se puede seguir este sorteo en la página web de la cadena SER. Ahí se puede seguir en directo toda la información sobre el sorteo extraordinario de invierno y comprobar si su número está premiado, ese que tiene ahora mismo en las manos, a través de un buscador automático. Así que la dirección ya saben ustedes, www.cadenaser.com. Ahí puntualmente toda la información sobre cada uno de los números y premios que salen en este sorteo. Aunque ya sé que en este momento ustedes desdeñan todo lo que no sea el gordo, igual que todos nosotros, les recuerdo que hay un segundo premio, un tercer premio, 2 cuartos premios, 4 quintos premios y la pedrea. Ahora parece poquita cosa, pero a medida que vaya pasando la mañana verán ustedes cómo adquiere otra dimensión ese segundo premio de 144 millones de pesetas, ese tercer premio de 72 millones de pesetas, esos cuartos premios de 30 millones de pesetas, esos quintos de 7 millones 200.000 y esa pedrea, ¡ay, la pedrea!, que mañana tendremos ocasión de confirmar en cualquier periódico que publique.